Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que de Pascuas a Ramos, casi literalmente, grabamos este cómics sobre cómics, hablamos sobre noticias, hacemos reseñas y esas cosas. Yo soy Albertini, tengo aquí a dos gatos dando un poco por saco con su vida de gatuna. Así que los oiréis de vez en cuando. Y al otro lado de... que se llaman Lucy e Iris. Y al otro lado del micro tengo a Dani con Loki y demás. ¿Qué tal? Sí, yo también tengo un gato, pero el mío está tranquilamente puesto en su manta y relajado, ahora mismo. Ahora mismo. Nunca se sabe lo que puede Imaginaos. pasar. Ya vi que le construiste una casita. Mola un montón. Sí, ahí le vas pegando todas las cajas que tienes en casa, porque al final, cada vez que abres una caja de Amazon, pues dice, esta caja es mía y lo de dentro para ti. Sí, la verdad que sí. Pues era buena idea. Yo le compré un sofá de estos rascadores y lo usaron algo. Es que lo que más les gusta son las cosas gratis. Sí. Es la Como a verdad. O sea nosotros. que... Pues efectivamente. En fin. Pues nada, aquí estamos en un nuevo programa. El programa número 207. Ya no sé cuál es el cómputo en el volumen. Si es el 6 o algo así, creo. Del Es mejor no volumen 8, pensarlo, 9. Albertini. Sí, es mejor no pensarlo porque estamos en abril, ¿sabes? En abril, aguas Sí. mil. Eso es. Y aquí estamos. Tenemos un programa, pues eso, repleto de novedades porque hace tiempo que no grabamos. Así que vamos con las noticias si quieres. Venga para allá. Bueno. Pues. Pido disculpas a los oyentes si de repente escucháis a los gatos saltar y cosas peores, pero bueno, aquí los tengo. Está en la naturaleza, siguiendo su curso. Eso es. No podemos. ¿Quién somos nosotros para impedir que la naturaleza siga con sus cosas? Efectivamente. Madre mía, qué ruidos. A ver, bueno, vamos con las noticias de cómics y demás. Tenemos varios proyectos que han anunciado en Marvel. Ahora que ya están preparándose sus cosas de... sus cositas de... es que me hace mucha gracia. Sus cositas de... para este verano y esto. Y ahora además están ahora en el C2E2. O sea que es el primer día de C2E2 cuando estamos grabando nosotros la convención de Chicago. Y todavía están anunciando cosas. Se anunciarán cosas en lo que estemos editando y demás. Pero vamos a comenzar con un par de proyectos. El primero que es yo creo que es el más tocho, aparte del evento veraniego, entre comillas, pero yo creo que la noticia más tocha que tenemos es que vuelven los Cuatro Fantásticos en una nueva serie, en una nueva colección, con guión, ojo, de Dan Slott y dibujo de Sara Pichelli. Por lo Bien, bien. que ya no es que vuelvan, sino que vuelven con un equipo potente. Un equipo Sí. muy potente. Y bueno, sería el regreso de Marvel de la primera familia desde el final de la etapa de Jonathan Hickman y sus Secret Wars y demás. Que fue la última vez que les vimos, creo. Sí. Y nada, a tope con ello. Ah, bueno, no fue la última vez porque ahora... Bueno, en el especial Ensayo de... especial y aparte ha estado ahora Chips Darsky, que sale creo que ahora en abril, no sé cuándo, pero va a salir ahora por parte de Panini Sí. el Marvel 2 en 1 Sí. con una colección de La Cosa y Antorcha Humana, que básicamente es la búsqueda se llama El Destino de los Cuatro, en el que pues sale de buscar qué ha sido de Reed y de Susan. Y de Franklin. Y de Franklin, claro. ¿Y Valeria? ¿Qué ha pasado Y con Valeria. Valeria? Ay, Valeria. Ay, Valeria Richards. Muerte. ¿Quién sabe? ¿Cómo quedó eso? ¿Es hija de muerte o de...? Ya no sé, se me olvidó. Creo que era de... Bueno, se me ha olvidado. Buah. Bueno, la verdad que muy, muy, muy bueno. Esto, las lenguas que siempre están en plan... que no se hacen cómics de los Cuatro Fantásticos por lo de Marvel y Fox y esas cosas, que también es una cosa que dijo Hickman en su momento. Pues mira, pues ahora que da la casualidad de que ahora están en mejores términos Marvel y Fox, y parece que se acerca a eso, ¿no? ¿Casualidad? O que realmente Disney va a comprar Fox y se acabó la tontería. Claro, ahí está el tema. Pero claro, a mí siempre me ha extrañado que fueran los Cuatro Fantásticos los sacrificados. Que, sí. A ver, siempre me ha extrañado, no por las ventas. Y no los X-Men, que X-Men tienen 50 series. De todas formas, también es cierto que a veces pensaba que también estaba afectando lo de que no tuvieran los derechos de los X-Men, porque estaban empujando muy duramente el tema de los inhumanos, que lo hemos dicho muchas veces, y bueno, que ahora ahora no sé si se nota o no se nota, pero da la sensación de que, como por ejemplo la colección de ahora de los inhumanos no tiene nada que ver con las mierdas de siempre de que parezcan mutantes. Ajá. Y por eso está molando bastante la colección de los inhumanos. Y eso, pues, supongo que siempre ayuda, ¿no? Es un poco ridículo lo de que tú tengas que pensar en quién tiene los derechos de las cosas para hacer colecciones mejores o peores, pero bueno. Sí, yo qué sé. Hombre, y el caso es que es como la cabeza de Turco un poco, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, porque tampoco han tenido derechos de Spider-Man hasta hace 2 días en Marvel Studios. Sí, y, sí, es verdad. Y la etapa de Dan Slott es espectacular. Y ha tenido un recorrido Spider-Man en Marvel estos últimos años de aplaudir, ¿no? Supongo que, pese a ser los Cuatro Fantásticos lo que son, nunca han tenido la fama y la importancia. Es que al final, si piensas en Marvel, la gente piensa en Spider-Man. Claro. O sea, muchas veces ha sido el símbolo de Marvel. Sí. Claro, entonces, es lo que yo creo que es lo que tú dices, ¿no? El fandom, el factor fandom que tiene los Cuatro Fantásticos es muy inferior, al que tienen los X-Men y Spider-Man. Pero también te he dicho, no es cuestión de dejar de hacer colecciones, pero no. Pero que una cosa es tener, por ejemplo, con los X-Men, que tienen 2-3 series ahora mismo, no, 4 series ahora mismo de equipo, más Arma X, más Jean Grey, más Lobezna, más que los Cuatro Fantásticos, que desaparecieron del mapa. Sí, por lo menos lo hicieron de una forma que estuvo bastante chula, sí. ¿No? Porque el final de Hickman con los Fantásticos, que fue el final de Secret Wars, pues fue lo mejor casi. Era como el final de toda esa historia y no tenía mucho sentido, que tienes tu razón, que no existieran los Cuatro Fantásticos durante todos este tiempo. Ya no sé cuántos años han sido, o si ha sido un año o dos, pero por lo menos se fueron bien y no en plan, oye, que ahora ya, por cierto, ya no hay. Pero bueno, oye, que sí, que al final da igual, que tenía que estar, y Dan Slott, genial, y Sara Pichelli, o Sara Pichelli, es Pichelli, un dibujante. Italiano, ma qué cosa. Ah, ma qué cosa, Pichelli. Pichelli. Tortellini. pues nada, que Sara Pichelli es una gran dibujante, y además, pues eso, que Dan Slott a veces no ha tenido los mejores dibujantes en Spider-Man, otras veces sí, ha ido ahí variando, ya depende del gusto de cada uno, pero desde luego Pichelli es un muy buena dibujante, y además, que yo recuerde, suele ser muy buena en mantener el ritmo, sí, porque la ha tenido ahí con Bendis, ha estado trabajando, me parece que en Ultimate, ¿no? Sí, en Ultimate, y luego creo que ha estado haciendo alguna cosa más, no sé si se la llevó algún arco de Iron Man o algo así. En cualquier caso, nunca ha sido de estos dibujantes que fallan mucho, y siempre está bien mantener un poco la cosa de homogeneidad gráfica. Que, por cierto, Dan Slott también está, ya lo sabemos, en Iron Man, así que se va a encargar de 2 de los más supermentes del universo Marvel. O sea que, bueno, oye, que ha ido de Spider-Man, que tenía también un enfoque bastante en la ciencia y en hacer madurar a Peter Parker como personaje y hacerle un adulto y supercientífico con sus superempresas Parker, y ahora pues se va con otros científicos que están, alguno diría, pues, que es la realidad, ¿no? Un paso por encima todavía, y a ver cuál es el enfoque que tiene, tanto en una como en otra colección, pero desde luego Slot, no sé si van a ser dos colecciones mensuales en vez de tener dos números al mes como en Spider-Man y por eso va a poder hacerlo, pero son dos cosas que no son súper interconectadas precisamente y va a tener que currárselo mucho. Sí, no sé qué te iba a decir, pero sería mentira que... Probablemente sería mentira, pero se me acaba de ir ahora la cabeza... Era algo de relación. Sé que era algo relacionado, pero no me doy cuenta. Bueno. A lo mejor luego me acuerdo. Y te interrumpiré si me diera cuento. Perfecto. Pues nada, la verdad es que, no sé, me parece muy bien. Además, ahora que se está terminando la etapa de Spider-Man por todo lo alto, que lo estoy leyendo, no sé, está al camino del número 800. Ah, sí, ya sé lo que te voy a decir. Que, según decía Doug Slott, tenía idea mínimo para 55 números. ¿Solo? Solo. Y solo 55 números. Y eso le llevaría, según si hacemos cuentas y tal, nos llevaría el número 700 de los Cuatro Fantásticos. Ya. Es que, desde luego, Slott últimamente... Bueno, creo que casi siempre, ¿no? Ha tenido etapas largas. Desde estos sí. guionistas de etapas largas y... Joder. A mí la verdad es que me gustan mucho guionistas que tienen una idea para una historia así larga y... No sé. Luego, pues, vamos a DC. Bueno, espera, ¿no? Que estábamos pensando en proyectitos varios de Marvel. También sí. Infinity Wars, que será el crossover del verano, o todo apunta a que lo será... de este verano por parte de Marvel, que será, pues eso, siguiendo la etapa de Jerry Dugan y Jerry Dugan en Guardianes de la Galaxia, pues tendremos ese crossover este verano. No podemos avanzar nada porque lo van a comentar pues probablemente pues mismamente el día que estemos grabando esto, probablemente por la tarde-noche española, ya lo sepamos más detalles. Pero bueno, Infinity Wars, que viene del Infinity Countdown de la etapa de Guardians de la Galaxia, que está bastante bien, a mí me está gustando mucho. Sí. Y nada, está escrita por Dugan y dibujada por Mike Deodato Jr. Así bueno. También está La Muerte de los Inhumanos. Por supuesto, es lo que te digo yo, que ahora ya puedes mandarles a tomar por saco. Efectivamente, con Donny Cates y Ariel Olivetti, que saldrá en julio, que ahí tampoco nos han dado más explicaciones. El título ya lo dice todo. El título nos dice todo. Y Extermination, con Ed Brisson y Pepe Larraz, que también será, pues te pita, también será el evento mutante de este verano. Sí. En el cual, según la portada, pues parece que nos desharíamos o se desharían de la Patrulla X original en el presente, del presente. O sea, se ha ido Bendis. Se ha ido Bendis, rápido. Vamos a deshacer esto. Rápido, ¿qué mierda es esta de tener a dos hombres de hielo? La verdad es que es un poco lío. Que ya es un poco lío. O sea, ya es un poco lío. A veces cuando está, no sé... Lo típico de Flash, Barry Allen y Wally West, pero te acostumbras a eso. Cuando ves a la bestia hablando con la bestia del pasado, ese plan, what the fuck. El tema es que es una cosa que inicialmente dices, qué mala idea. Luego, realmente no fue tan mala idea, ¿no? Y tenía bastante potencial. Pero cuando ya han pasado... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya ha pasado mucho tiempo. Pues... Desde bastante. All New X-Men y todo esto. Han pasado mucho tiempo y ya llega un punto en el que deja de tener sentido. Es como cuando estabas haciendo Ultimate Spider-Man y llevabas 150 números. Y la idea inicial era que no tenías que conocer mucha continuidad. Efectivamente. Entonces es como, si llevo casi 10 años ya con esta colección, ya tienes que saber algo. Ya, es en pero plan, bueno, oye. ¿Qué pasa, no? Que... En fin, vamos a... Estos son los proyectos de Marvel, que me imagino que en el próximo programa pues ya hablaremos más en profundidad, o no, porque a lo mejor han pasado muchos años. Sí. Desde entonces. Nunca se sabe. Que por cierto, que solo decir que la alineación también de los Vengadores, Vengadores sí. de Jason Aaron, que claramente si has leído el especial de Marvel Legacy, uh-huh. Ya te das cuenta de por qué es esta la alineación. Sí. En algunos casos, porque se ve que va a tener conexión con lo que se veía entonces, y ya hablamos, no sé si lo comentamos, creo que en el anterior, que iba a tener a los Vengadores del presente y a los de hace, no me acuerdo cuánto tiempo era, un millón de años. Un millón de años antes de Cristo, que no es que sea un millón de años exactos, es un millón 2018 años. Eso es mucho. Los 2018 años extra... Eso ya descuadra toda la continuidad. Eso es. Pero bueno, ahí está. A ver, en DC, ¿qué tienen? Que también tienen hostiadas. En DC hay cositas, pero bueno, básicamente es que tiene Frank Miller, que le han trabajado a Frank Miller todavía. Y bueno, pues han anunciado que van a tener 5 proyectos de Frank Miller para los próximos años. El primero es el Superman año 1, que ya sabíamos que estará dibujado por John Romita Jr. Y el segundo será un spin-off de El regreso del Caballero Oscuro, que si no, no sale de ahí el pobre. Ya. Yep. Protagonizado por Robin, por Carrie Kelly. Los otros dos proyectos, no, los otros tres proyectos no sabemos nada. Pero me imagino que será El regreso del Caballero Oscuro 4, 5 y 6. Y 6. Así que, bueno, pues nada. Ahí está el señor Frank Miller. Madre mía. Que luego tenemos también en DC la Liga de la Justicia de Scott Snyder. ¿Sabes que me confunde muchas veces las informaciones cuando dicen ya Justice League de Snyder? Claro, pienso sí. en la película o el cómic. En fin. Yo creo que lo han hecho para confundir a los fans. Eso es. Un cómic de Snyder. Habrá muchos planos de intrascendentes, de gente haciendo posturas. Eso es. Y capas al viento. Y capas al viento. Y bueno, pues simplemente es Scott Snyder, que será el encargado de llevar las aventuras de la Liga de Justicia de América, ha anunciado... Bueno, que lo primero va a ser una miniserie semanal titulada Justice League, no Justice. La Liga de Justicia. Justicia no. No Justicia. Que es un poco la idea que también han tenido con Bendis y su etapa en Superman, con la miniserie de El Hombre de Acero. Sí. Y a partir de aquí saldrían 3 colecciones, que afortunadamente solo una es de Snyder, que será la Justice League de Snyder, dibujada por Cheung y Jorge Jiménez, que será pues esa una ópera, como decían, su propia Liga de Justicia, con sus tectatas, sus cositas, su Superman, su Batman, su Wonder, su tal, mira qué bien estamos, qué guay, vamos a salvar el mundo, colega. Luego también tenemos la Liga de Justicia Oscura, Justice League Dark, de Tiny en Cuarto, Álvaro Martínez y Raúl Fernández y Brad Anderson, en el cual pues se irán, pues recogen el testigo de la Liga de Justicia de Oscura, de la especializada en sucesos sobrenaturales y demás. Y luego Justice League Odyssey, que estará escrita por Scott Williamson, bueno, por Williamson, que está haciendo ahora The Flash, y dibujada por Stjepan Zejic, perdón, mi checo o lo que sea, mi eslavo, que está un poco oxidado, que bueno, pues ahí será también aventuras espaciales y por alguna razón estará por ahí Darkseid en el grupo. Ya veremos, ¿qué razón? ¿Qué razón? Ya se sabrá, nunca se sabe. No. Y bueno, como última noticia del bloque de cómics, tenemos que... es que es una cosa que me ha hecho gracia, porque ahora con el C2E2 han estado las primeras reuniones que ha habido, los primeros eventos, ha sido... bueno, es un poco el primer día, es el día con los profesionales, ¿no? Entonces, las editoriales han tenido pues su encuentro con los libreros y, uh-huh. Bueno, pues ha habido varias cosas interesantes, como que Dan Didio afirma que que el DC Nation número 0 ha vendido, o ha vendido, ha sido, tiene un encargo de 1 millón de copias, lo cual es fantástico, asombroso y tal, pero tampoco nos extraña porque es un cómic de 25 centavos. Sí. Y creo que el precedente más reciente es el de Walking Dead a 25 centavos, que estimaron unas ventas de 750.000 copias. Fíjate. O sea que, bueno, está bien. Está muy bien, es un cómic que saldrá en mayo y pues ahí está. Y tendrá el comienzo o la introducción, el preludio a las colecciones del Superman de Bendis, de la Liga de Justicia de Snyder y del siguiente arco, del arco de la boda, creo que va a ser, no, porque estamos uh-huh. ahora en el arco de la boda de Batman, de Tom King. Eso es. O sea, es como todo lo nuevo y no te preocupes, sigue Tom King en Batman. Efectivamente, tómalo. Así que, bien por Tom King, que siga en Batman 100 números mínimo. Por ahora no nos ha dado problemas. ¿No? Bueno, vamos con cine y televisión, si quieres. Venga, adelante, que hay cosillas. Hay cosillas. Primera noticia, que renuevan casi todo en CW. Ha confirmado la cadena, así una renovación masiva de las 5 series de superhéroes que están ahora mismo en emisión, que son Black Lightning, Arrow, Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow. Y además, y ya está. Y se ha quedado ahí en el limbo un poco iZombie, que no sé qué será de ella. Está ahora mismo en su cuarta temporada y la verdad que está muy bien. Quiero hablar de ella próximamente en ese programa, a ver si puedo, y a ver qué tal. Pues se ha quedado ahí en este. Riverdale también está renovada, que uh-huh. es la de Archie. Fíjate. Y bueno, pues nada, ahí renovaciones. Oye, que, a tope. Que les están funcionando genial las series a la CW. Y claro, la CW no tiene muchas series, entonces es muy fácil decir que tiene el más alto nivel de renovaciones. Sí. Pero bueno, no hace tanto tiempo la CW cancelaba la mitad de las series que estrenaba, sí, si te descuidas. Sí. Entonces ha encontrado... sigue con su marca y las series de superhéroes les han encajado muy bien, que también han renovado Supernatural ya 14 años o algo así. Sí. Así que, oye, continúan bien y que les siga yendo bien, ¿no? Porque parece que es un sitio donde seguimos viendo adaptaciones de este tipo y nos gusta. A mí me encanta porque hay una... En Jane the Virgin hay una metareferencia de cuando, bueno, va Rogelio de la Vega a vender su serie a CW y les empieza haciendo la pelota en plan, ¡oh!, cada noche una serie de superhéroes, eso es una genialidad, chicos, no sé qué. Y vamos, y es que se ha convertido básicamente en eso, en cada noche una serie de superhéroes y ala, y tira para adelante. Sí. Bueno, por otro lado, FX acaba de anunciar él acaba de encargar el piloto de Y el último hombre. Bueno, el piloto, la serie se llamaría simplemente Y. Así vale. Que veremos. El encargado de hacer la adaptación es Michael Green, que creó junto a Brian Fuller American Gods. El caso es que sale de aquí, porque también se ha ido de American Gods y no me sale que haga también un Fuller, que Fuller va sembrando series y yéndose a otras aguas. Yéndose o que le mandan a tomar por saco. Porque de American Gods básicamente les echaron porque gastaban demasiado dinero o algo así. Decían, pero vamos, no sé yo si puede ser por eso, porque no se van a gastar más de lo que les dejan. Pero bueno, que... Oye, Michael Green tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El caso es que a ver si pillan bien el estilo de Y el último hombre. Y si continúan así, pues oye, pues Brian Vaughan seguirá teniendo suficiente dinero como para decir, puedo seguir haciendo cosas gratis en Panel Syndicate y puedo seguir haciendo sagas sin estar muy preocupado, así que sigan haciendo ese tipo de cosas, ¿no? es una de esas series que yo creo que siempre cuando te preguntan ¿y qué cómics ahora que se hacen tantas adaptaciones podían adaptar? Pues sí, El Último Hombre, yo creo que suele ser una de las que se me ocurren. Esta y de Vaughan también la de Ex Machina, porque me parece que es vendría con el clima político de Estados Unidos estaría súper relevante, pero bueno. Y nada, que a ver qué tal, ¿no? Ya veremos, habrá que ver. Lo que sí que habrá parece que no veremos, o por lo menos en un futuro previsible, futuro, es la serie animada que Donald Glover estaba haciendo de Deadpool. Sí. Pues al parecer Marvel ha decidido no continuar con la serie, aunque al principio se dijo pues que había sido FX y tal, pero parece ser que la frase exacta es Marvel ha decidido prescindir de FX y Donald Glover para hacer la serie de Deadpool. Esto me da a entender que en Marvel siguen interesados en una serie de Masacre, pero no con esta gente. Una pena, ¿no? Porque las hojas estas de guión que filtró Glover porque estaba enfadado, básicamente, eran bastante graciosas. Así que era una pena porque era una de las cosas que más esperaba, ¿eh? Así que, oye. Sí, a los que no conocéis a Glover y tal, pues simplemente echarle un vistazo a Atlanta, que creo que no tiene distribución en España. Fíjate, justo estaba hablándolo antes con Valen y me dijo que la primera temporada la debió poner Fox, pero la segunda no y no estaba para ver de ninguna otra forma. Y es una pena porque Atlanta es una de las series más originales y más especiales que hay ahora mismo en la televisión americana. Y como buena muestra, la segunda temporada, que está teniendo ya episodios muy chulos. Yo todavía no la he visto, pero fíjate, creo que... bueno, sí. Es que estaba buscando información porque de repente... Yo no he visto la segunda temporada, la primera sí que me gustó bastante. A ver qué pasa con ellas. Sí, bueno, no sé. Parece que en Estados Unidos no hay mucho problema. El último episodio que yo he visto fue el del peluquero. Y a quien lo haya visto ya sabrá cuál es. Y en el último episodio, que creo que es el que hay hoy, es un episodio que emitieron sin cortes publicitarios. Ah, sí, me suena. Y está centrado en el personaje de Darius, lo cual creo que va a dar posibilidades para cosas muy extrañas. Así que tengo muchas ganas de verle, pues yo que sé cuándo, esta tarde, esta noche. Ah, sí, inmediatamente. Y tiene una pintaza súper, no sé, similar a estilo Get Out. Y cosas de ese tipo, que la verdad es que, no sé, tengo muchas ganas de verlo. A ver cuándo puedo, pero me apetece un montón. Bueno, pues vamos con las secciones. Secciones. Bueno, vamos a comenzar con un porrazo o what the fucking what está pasando en el mundo, ¿no? Que es que... se han enterado, bueno, eso viene una información de TMZ, está confirmada y tal, y de esa la suya, que bueno, que es muy salseo y demás la web y tal, pero tiene sus cositas, que afirma que en una tienda importante de Marvel en... Bueno, no es de Marvel exactamente, es una de esas franquicias que hay y tal. El Marvel Avengers Station de Las Vegas estaban vendiendo cómics de Pantera Negra firmados por Stan Lee firmados con sangre robada que le robaron al pobre Stan Lee. ¡Socorro! En octubre. O sea, yo me he quedado flipando cuando lo he visto. He dicho, ¿qué está pasando? O sea... Vale, entonces, pues lo típico de... se llama tinta de DNA. De ADN, perdón. Tinta soluble de ADN. Qué creepy. Certificado tal. Y técnicamente es eso, sangre que se fue robada o se dice que fue robada en octubre del pasado año. No sé cómo lo obtendrían, pero bueno, ahí está. No sé. Ha salido un abogado de Marvel Avengers Station diciendo que son una tienda que ha comprado este producto de otro sitio. Así que se han lavado un poco las manos en ese sentido. Es decir, nosotros lo hemos ido, nosotros hemos comprado esto que supuestamente tenía un certificado y una autorización. Y han retirado ya los cómics. Uh-huh. Y bueno, normal, joder. Así que, flipping, me he encontrado. Sí, que Stan Lee, que ponía a Todd McFarlane que había ido a verle y tal, y decía en plan... ¿Y qué tal está Stan Lee? Y decía, pues como un señor de 95 años. Pues es que sí, ¿cómo va a estar? En plan diciendo que, hombre, pues como un señor de 95 años, pero que es que decía, que me hizo gracia, ¿no? McFarlane, que a veces se nos olvida porque parece un señor eterno y que va a estar ahí siempre, pero que bueno, que no se nos olvide que tiene 95 años. Y oye, esperemos que le vaya bien todo, que es una de esas figuras de el mundo del cómic que todo el mundo conoce y que es un poco así, no sé cómo decirlo, pero entrañable, supongo. Así que oye, en fin. Sí. ¿Qué más tenemos? Pues también otro que no sabía exactamente dónde meterlo, que es una buena información que salió en las noticias locales de Fox en Detroit, que bueno, pues nada, que habían encontrado que se habían encontrado que Bill Meisterloeb, autor de, entre otras cosas, pues de Max o Wonder Woman, una etapa que ya comentamos hace tiempo, resulta que habían encontrado viviendo en la calle, que había estado, pues eso, que se habían acumulado pues lo típico de que te vienen las enfermedades, y como todos sabemos que la sanidad estadounidense es tan asequible y tan es tan todo, que pues factura no sé qué, la hipoteca no sé qué, pues se vio de repente viviendo en la calle, y bueno, viviendo primero en una caravana porque se enfermó su mujer y su madre, pues gastos médicos a tope, la hipoteca no sé qué, y perdió la casa. Dice el reportaje que perdió la casa el mismo día que fue el atentado del 11S. Claro, yo al principio pensé, ala, que vivía las horas quemadas, pero no. Sí, señor. Pero no. Claro, y el tío dice, joder, gracias a Dios que yo solo he perdido la casa, ¿no? Y nada, pues desde entonces vive... Tuvo un escape de gas, se convirtió el sitio en inhabitable, y ahora va con su coche y durmiendo en los refugios parroquiales y nada, pues yendo de un lado para otro, trabajando, yendo a las convenciones para, pues eso, para hacer firmas y que la gente, pues, y vender allí, pues, sus comisiones y sus dibujos. Y nada, pues ahí está el tema, ¿no? Bueno, a ver, en fin. ¿Qué tal? El tío, la verdad que muy optimista. Yo, o sea, leyendo el reportaje, joder, el piano este. Leyendo el reportaje, vi que, joder, no sé, le veía optimista, ¿no? Siempre, no sé, con ganas de continuar adelante y bien. Jolín, la verdad es que, por desgracia, no son historias que son muy raras en Estados Unidos, por lo que tú dices, ¿no? Porque el sistema de sanidad es bastante lamentable y obliga a mucha gente a hacer cosas bastante horribles y a veces a ponerles en situaciones en las que se quedan sin nada solamente por intentar curar enfermedades, ¿no? Pero bueno, oye, en fin. En fin, vamos con las novedades de este mes de abril, que ya toca hablar de novedades, eso. Novedades del mes de abril, que hay un montón, pero bueno, que ya que... Y de paso lo decimos, tenemos la Noveno Letter, nuestro boletín semanal con noticias del mundo del cómic y comentarios un poco de la actualidad. Pues también en la última semana de cada mes hacemos un poco repasillo a lo que son las novedades más destacadas del mes siguiente y luego cada semana pues hablar de una novedad en concreto. Uh-huh. Y nada, pues... Aprovechándome que ya he hecho ese trabajo y he hecho eso, pues voy a... No lo queremos decir, pero es un truco muy fácil el que nos hemos encontrado. Bueno, igual así grabamos más veces, nunca se sabe. Efectivamente. No es mal que por bien no venga. Pero bueno, que eso, que si queréis suscribiros a la newsletter, seguro que lo encontráis fácil en el blog o en Twitter o lo que sea. Uh-huh. Que por cierto, también tenemos Instagram ahora. El así Instagram que de vez en cuando, de las cosas. De vez en cuando pondremos algo. Sí. Pues como con Twitter y Facebook. Exactamente. Lo tenemos porque... porque hay que tener redes sociales en esta vida, niños. Eso es, si no, no eres nadie. Y que nos robe los datos el señor Zuckerberg. Eso es. Pero bueno, se les robaría a los monos, o sea que no pasa nada. Bueno, pues nada, que ahora en abril será el Salón del Cómic de Barcelona. Uh-huh. Y por supuesto, pues hay siempre bastantes novedades y bastantes cosillas de interés. Comentar, por ejemplo, que en Astiberri publican un universo. ¡Universo! La obra de Albert Montis, que es un poco Twilight Zone, llámalo X, que hablamos de ella aquí ya hace bastante tiempo, que la publicaron de forma digital y gratuita en Panel Syndicate. Y bueno, qué coño, ya lo dijimos cuando salió la primera obra de Vaughan, que dijimos, pues dicen que no la van a recopilar nunca y ya la han recopilado, por supuesto, en breve saldrá en España. Y francamente no me parece mal que lo hagan, no. Porque son cómics que por ahora están todos muy bien. Entonces, francamente, Universo es una de las cosas que más me ha sorprendido leer, porque Montis ya le conocemos sobre todo pues por su de humor gráfico, ¿no? Del jueves, Orgullo y Satisfacción. Uh-huh. Hace poco han sacado también a Steve Berry el gran show de Albert Montis o algo así. Sí. Y nada, que en Universo, a los que os gustan las historias un poco de ciencia ficción y tal, aparte de que el dibujo está muy bien, son historias que están muy chulas y yo creo que merece mucho la pena. Uh-huh. Luego Panini, pues nos tenemos nuestros amigos con sus cosas de Marvel, como siempre, ¿no? Primero tienes este evento Universo Veneno, Venomverse, que... Bueno, pues ha sido una cosa un poco que ha pasado desapercibida, ¿no? Pero bueno, que hubo un tomo previo que era el Universo Veneno Prólogo y nada, que ahí está, a la gente que le gusta, y yo sé que todavía hay gente que le gusta mucho este personaje, pues yo creo que le va a interesar. Aunque hay que decir también que no tiene el dibujo de Gerardo Sandoval, que con todos mis respetos, porque yo no sé dibujar absolutamente nada... pero opino de lo que me da la gana. Es el dibujante de la colección de grapa mensual. Para mí es horrible. Sí. Y me da un poco de pena, pero bueno. Pues nada, que por lo menos nos libramos de ese dibujo durante un tiempo. Y seguro sí, que es alguna cosa absurder. Al estilo un poco metal, ¿no? ¡Metal! Este tipo de cosas, versiones oscuras y tal, ¿no? Pero bueno, oye, que si está entretenido, bien está. Van a reeditar en tomazos, como siguen haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, y hemos llegado a la época en la que empiezan los Vengadores de Hickman y el Thor de Jason Aaron, uh-huh. Lo cual nos parece genial porque son dos etapas que nos gustan muchísimo. La de, sí, la que sí. La de Jason Aaron aún continúa y no se va a acabar. Lo cual también me parece estupendo, porque, oye, ¿por qué me vamos a quejarnos de que se acabe o no se acabe algo que está tan guay? Y la de Hickman, que se terminó pues con el evento también de Secret Wars, y que va a publicar las dos colecciones que hacía mensualmente, Vengadores y Nuevos Vengadores, que eran dos colecciones que son completamente distintas de estilo, pero que eran necesarias un poco para toda la historia que quería contar. Por supuesto, es Hickman. Y, por supuesto, en el primer número ya tiene un diagrama. ¡Oh! Sí. Así que, hombre, eso está bien siempre, ¿no? Nos gustan los diagramas de Hickman, que le gusta explicarlo todo bien. Y no sé, a mí, francamente, me gusta mucho. Hay mucha gente que, sobre todo al principio, no le molaba nada porque no se parece a lo que la gente piensa que son los Vengadores. Y uh-huh. Es complicado decirles nada porque no se parece demasiado, ¿no? No, pero absolutamente nada. A mí me gustaron las colecciones y sí. Sobre todo me sorprendió Nuevos Vengadores, que era una serie de la que esperaba un poco menos. Sí, porque como que daba pereza el concepto Illuminati, uh-huh. De Bendis. que es un concepto, ¿sí?, de esos de Bendis. Bueno, ya es más antiguo, ¿no? Pero el típico concepto que decir el cónclave de mentes sabias y no sé qué, no sé cuántos. Lleva existiendo toda la vida. Claro, que lleva y da un poco de pereza todo lo relacionado con este tema, con el tema Illuminati y demás. Que recordemos, fueron los señores que mandaron a Hulk al espacio, a Planeta Hulk. Efectivamente. Dijeron, mira, Hulk, tenemos un planeta con tu nombre. Y luego vuelves. Bravo. Casualmente. Y haces la Guerra Mundial Hulk. Está todo pensado. Está todo pensado. Está todo pensado. Bueno, que no sé, que es una serie que además, eso, que me gustó y que hizo, para mi gusto, un trabajo que hasta entonces no se había hecho en ese estilo, con personajes como Pantera Negra y el Doctor Extraño, que estaban un poco, pues, no sé si de capa caída, pero no tan en el ojo del huracán. Y la verdad es que yo creo que contribuyó a que continúe la cosa con ellos. Hoy en día está la cosa interesante. Uh-huh. Y además, como hemos visto en el nuevo tráiler de la película que nos llegará este mes de abril, de los Vengadores en su primera parte, y hemos visto cosas que hacen referencia a los Vengadores de Hickman, pues siempre tiene su gracia, ¿no? Los Vengadores, sí. No me digas que no te hizo un poco de cosa, porque es un poco como cuando... Sí, sí. Acordaros cuando salió Thanos al final de Vengadores, que nadie sabía quién era. Claro. Entre ellos Valen me dijo, ¿este quién es Hellboy? Y no fue la única persona. Hubiera volado el crossover ahí. Hay que matar bichos del infierno. A mí me dolió en el alma, ¿qué voy a deciros? Pero... Bueno, casi lo dejáis y todo. Pero bueno, que en cualquier caso era eso. Pero claro, ahora cuando ves el tráiler y dices... Lo mismo va a pensar la gente. Es de, ¿quién es ese y qué está haciéndole al Doctor Extraño? Porque no tiene para ellos un contexto, claro, ni ninguna cosa previa. Y para nosotros que hemos visto... es una escena parecida y tal, que me acuerdo que justo el día que salió el tráiler decía Julián Clemente que nadie se olvide de dónde salen las cosas chulas estas de las películas. Hay cómics anteriormente. Sí. Compren Panini. Compren Panini. Ese no lo ponía, pero... bueno, lo insinuaba. Estaba insinuado. En cualquier caso, que está pues gracioso verlo, ¿no? Y está chulo porque al mismo tiempo ves... Que es una cosa curiosa, ¿no? Porque recuerdas... Cuando hablamos de Infinito, que fue un crossover que nos dejó un poco frío porque no sabías de qué era. Era Hickman haciendo una cosa y como que, entre comillas, le obligaron a meter a Thanos. Sí. Y gran parte de esas cosas las están utilizando para la película, que es algo que hizo un poco, entre comillas, sin querer. Efectivamente, es un poco, qué cosas. Pero, oye, Hickman sabe hacer cosas bien, o sea que... Sí. En fin, que se me va. Panini, aparte tienes las historias jamás contadas de Spider-Man, que es una colección que a lo mejor mucha gente no conoce, ya esto lo republicó Forum en su momento, que es una historia que hizo Busiek, que también es una de esas que tiene una premisa que dices, ¡oh, Dios, no! Efectivamente. Que era hacer historias... Es que lo hace cualquier otro autor y estamos temblando, pero brutal. Sí, pero bueno, Busiek, que es un obsesionado con la continuidad y esas cosas, pero de la mejor manera, para mi gusto, no como a veces estaba Mark Waid, hizo esta colección que ocurría entre varios números de el Spider-Man clásico y era como pues, aventuras en aquella época un poco distinta a la que tenía el personaje en esos momentos, más clásicas y tal, pero bien hechas, que no es lo mismo. Porque, ya que hemos hablado antes de Stan Lee, ahora lees cosas de Spider-Man de Stan Lee y algunas te chirrían un poquito. Sí, hombre, ahora cuando he estado yo... Bueno, lo he comentado en el, sí, sí, en el podcast, en el mini noveno, ¿no? Que leyendo el Días de Gloria, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa estas cosas? Hay cosas que envejecen mejor y cosas que envejecen peor. Sí. Es lo que hay. Y bueno, pues nada, que lo único que es en un tomo. Lo publican, si no me acuerdo mal, creo que los tengo en la estantería yo. Espera que me asomo. Por lo menos, Forum lo publicó en 4 tomos, por lo menos. Son 55 euros, pero son 816 páginas. Es que es una bestialidad. A mí me parece una pasada una exageración, pero bueno. Y encima será en papel bueno, que pesar el tomo, que hay que ir con el carro de la compra. Sí, para es como cuando Planeta publicó la JLA de Morrison y era un tomo que parecía para que no se te cierre la puerta cuando hay corriente. O sea, era una exageración de proporciones literalmente bíblicas que sí. Se lee muy mal. Pero bueno, oye, es lo que hay. Norma tiene bastantes cosillas que no son muy de cómics de superhéroes, pero bueno, tienes pues Nieve en los bolsillos, que es un cómic... Nieve en los bolsillos. Alemania 1963, que es de inmigrantes españoles cuando iban allí, que es de el dibujante Kim, que también hace el guión. En este caso, últimamente, pues la habíamos visto como dibujante compañero de Antonio Altarriba con El arte de volar y El ala rota, y tiene pinta interesante para la gente que le gusta ese tipo de cómics históricos. Luego Hickman, ya que estábamos hablando de él, sacan su nueva colección de Image, que es Los asesinatos del lunes negro, que esperemos que haya diagramas, por supuesto. Reeditan El Eternauta, que es una de esas cosas míticas de el cómic, que es argentino. Uh-huh. Y esto es una cosa que seguro que a la gente que le gusta el cómic clásico le va a interesar. Sí, es muy buen material. O es el, es, iba a decir, es el Mouse de Argentina, casi. Es un estilo que, de esas cosas que lo lees y dices, esto, ves cómo se hacían cosas antes también que molaban mucho. Sí. Y hablando de momentos en los que se hacían cosas buenas también, aunque no nos acordemos, los 90. Strangers in Paradise, que es la primera obra de Terry Moore y que era una de esas cosas de cómic independiente que... Entonces el cómic independiente no tenía tanta cosa, en otras cosas, entre otras cosas, porque Image no existía realmente como lo que es hoy en día. Y es un cómic que, si lo veis y tiene un montón de tiempo, parece muy moderno. La historia de estas dos chicas y su relación serán varios tomos porque son bastantes números. Sí. Y yo creo que puede pegar bastante a la época en la que estamos. En ECC tenemos... 21. Van a publicar, bueno, ya están las librerías, de hecho, que se publicó esta semana que estamos grabando, en un tomo integral, Grayson, la colección que hizo Tom King, y claro, no la han publicado porque Tom King no era tan famoso. Realmente. Y no tenía Batman, o sea, no podían referenciar tanto a una obra, aunque tenían el Save de Babilonia, pero no podían referenciar a una obra del universo DC tradicional que estaban publicando ellos, entonces les daba cosa poner el autor de La Visión. Y el autor de... sí. Y bueno, que este también es un tomaco del copón. Y bueno, la verdad es que es una colección que está muy bien, también 55 euros, por cierto. Vaya. Pero es curioso porque no le dejaron a Tom King terminarla y no sé exactamente qué llegó a pasar, pero la terminó Tom Seeley y hubo algo de transición también. Bueno, el caso es que está muy curiosa, es una historia de espías cuando... Cuando Grayson no era Nightwing, sino que era un espía internacional. Y mola bastante. Y... Yo tengo ganas porque sí que leí el primer arco o poco más y me quedé con ganas de más. Pues está chulo. Y ya que también les hablábamos de Frank Miller, se publica ahora El Caballero Oscuro 3, La Raza Superior, en la edición Deluxe. Por supuesto, dentro de... un año o así tendremos la edición en rústica porque y esto ya será en ese momento la cuarta forma en la que se ha podido leer El Caballero Oscuro 3, porque tienes la grapa, los tomos de tapadura mensuales, la edición deluxe, y es que como siempre ECC saca 14 versiones de cada cosa, como corresponde a un clásico inmemorial. Exactamente. Y luego nada, que decir que van a reeditar también el All Star Superman en la edición deluxe, que hasta ahora solo se podía comprar en la cosa esta formato de novelas gráficas, que para mí es una puta mierda, sobre todo para series tan buenas como esta. ¿No salió en formato grandes autores? Yo creo que sí. No, era lo de la colección novelas gráficas, me parece, pues. Te lo digo porque si fuera en grandes autores en un solo tomo, ajá, eso sí que lo hubiera tenido en la tienda, pero nunca lo he, lo podía comprar normal. Pero, bueno, pero yo lo tengo en... Bueno, no sé en qué lo tengo que mirar. Es pero que yo juraría que tengo, hay una edición grandes autores de Superman que está ahí. Yo lo tengo en la versión que sacó Planeta, que era, de hecho, extremadamente barata. Uh-huh. Y aquellos eran los tiempos, pero yo juraría que no. Voy a mirar, un momentito. Yo estoy mirándolo ya. Tengo la esta. Pues sí que yo tengo un tomo unitario. Sí. De ECC. De. Sin chorradas. De febrero de 2013. Sí, el de cartoné. Sí. El de cartoné sí. Normal, sí. Pero que tampoco estaba disponible, es a lo que te voy. Ah, vale. Entonces. Que no es. Lo que me he confundido yo es que no es deluxe, que es un tomo normal. Ajá, vale. Pero vale. Que no lo tenían. Vale. Y nada, que lo único extraño es que le han subido 1,50€, pero bueno, uh-huh. O 2,50€, perdón, pero no sé por qué. Porque por el tiempo, por la inflación. Eso debe ser. Bueno, que hacía un montón de tiempo que no lo editaban. Como has dicho tú, el que tienes tú de 2013, no sé si será la primera edición, pero esta es la cuarta. O sea, probablemente que, sea la primera de CC, a lo mejor. Puede ser. Puede ser. En Planeta Comic van a editar dos cómics que pueden llamar bastante la atención a la gente que le gustan estos autores, que son Brian Azzarello y Eduardo Risso, que son el dúo de 100 balas y tiene su nueva colección, Moonshine, y Jason Aaron y R.M. Guerra, que son los de Scalpet, van a tener otra colección que son Los Malditos. Así que seguro que van a llamar la atención a la gente. Aparte, va a salir la secuela de Ghost in the Shell de su creador, Masamune Shirow, aunque ahora había una colección extra, pero que no la hacía él. Y nada, pues después de que la gente igual ha conocido Ghost in the Shell por la película que no debía de tener nada que ver porque mezclaba otras dos películas de anime, pues no está de más hacer esto. Y nada más, que enseguida aquí nos vamos por la tangente y se me va la pinza. Sí. Pues nada más, pues vamos con los comentarios, ya vamos a decir, con las reseñas que tenemos hacer, que tenemos unas cuantas cosas que hacer de cosas que hemos visto, hemos leído y demás. Vamos a comenzar con series, si te parece. Venga, va. La primera es Krypton. No sé si han salido ya 3 episodios, yo he visto 2, no sé si tú has visto alguno, Dani. No he visto ninguno al final y es que la existencia de Krypton me parecía tan surrealista que francamente no tengo muchas ganas de verla, a ver qué me cuentas. Pues que no la veas. Adelante, o sea, con ello entonces. Ya está, es que, Krypton está protagonizada por el abuelo de Superman. Estamos en un... es una serie de sci-fi que se puede ver en España en HBO. Vale, es que soy tonto y acabo de poner Krypton en la Wikipedia y claro, me ha salido el elemento. Eso es. Eso es, sí. Y bueno, pues es una serie desarrollada por David S. Goyer para sci-fi. Goyer, que es el... Es el Jeff Loeb de DC, sí. Básicamente. Anda por ahí y tal. Y está protagonizado por Segel, Cameron Cube, encarnado por Cameron Cube, que es el... hace de abuelo, el padre de Jor-El, el abuelo de Superman. Y en un momento comienza la serie en un juicio hacia su padre, en el cual pues... le quitan a la casa de él de todo su honor y poder y todo eso, ¿no? Y ejecutan porque sí, porque son así de malos los kryptonianos, ¿no? Estás diciendo que hay cosas más allá de nuestro planeta, jiji. Eso es una herejía y esas cosas, ¿no? Y dicen, pues nada, a tomar por culo, muerte. Traca, traca. Luego la serie, eso es cuando es niño, y luego la serie ya es cuando es pues un joven de 20 y pocos, no sé qué. Y está, pues eso, es un sin casa, que, o sea, tiene hogar, ¿no? Pero no tiene un algo en el status quo noble, ¿no? O sea, que no, no es un homeless. No es un homeless, no es un Bill Besner-Loebs, tiene hogar. El caso, que está ahí, pues se gana la vida, pues con sus peleas, metiéndose tal, es un buscavidas, entre comillas. Y llega en un momento Adam Strange, interpretado por Sean Sipos, dice, yo vengo de... Dice, ¿de dónde vienes? ¿De qué casa eres? No reconozco ese signo. A ver, que es de los New York Yankees, la gorra, hijo, que no sé qué. Y soy Adam Strange y vengo porque... porque tu nieto será Superman y será super guay y la gente quiere acabar con todo eso y va a venir Brainiac a acabar con Krypton y tienes que preparar todo y el destino del universo está en tus manos. Y dice, ah, ok, y cosas de esas. Entonces, bueno, pues se van desarrollando los acontecimientos hacia este momento y solo hay tragedias, ¿no? Es en plan... luego hay también otra, pues empieza a hablar con sus padres, qué pasa, no sé qué, pues claro, se relacionaba todo con las teorías de su abuelo, y habla con sus padres, oye, qué pasa, no sé qué, no sé cuántos, aquí, y dice, pues hijo, pasaba esto, no sé qué, no sé cuántos, y como en Krypton son así, pues también ejecutan a todo el mundo, ¿no? Y para añadirle más tragedia al personaje de Zeg-El. En plan, vamos a matar a toda tu familia. Y al final, que spoilers, si se van a morir todos, entonces... Claro, o sea, van a morir todos en 200 años. y bueno, pues... Y nada, pues ahí está la serie. Han salido dos capítulos y la verdad es que no hay nada que me invite a seguir. O sea, es que me da mucha pereza esta serie. O sea, no es que sea especialmente mala, pero sí que son de estas... De que no tienen nada que te diga, no tienen nada que te interese. Es decir, ni siquiera arroyo, no sé, digamos, ay, cómo salvarán el destino de Superman y cosas de esas. Ni siquiera eso es interesante. No tenemos tiempo para mediocridades. Básicamente. Entonces, bueno, pues... porque por lo demás es típica... Típica producción de sci-fi, o sea, es baraticha, tiene sus cositas, hay alguna cosa muy cutre, hay alguna cosa pues que está bien y tal. Me recuerda un poco también a cómo comienza Caprica, que era un poco... ¿no? Pero bueno, por lo menos en Caprica daban más chicha a las cosas. Pues bueno, total, que... Cuando anunciaron que iban a hacer esta serie de El abuelo de Superman, nos reíamos y después de verla tampoco hace falta verla, ¿no? Efectivamente, yo creo que... ¡Hala! A siguiente cosa. Pues venga, ¡hala! A siguiente cosa. Pues también Jessica Jones, temporada 2, la hemos visto entera, al parecer. Sí, al parecer. Así que, al parecer. Así que venga, te cedo los honores. Nada, que ya os hablamos de los 5 primeros, ¿fueron? Sí. Sí. Y hemos visto los episodios, que son 13, y nada, yo creo que en resumen al final me ha gustado la temporada, me ha gustado menos que la primera, no ha ido siempre por donde pensaba que iba a ir, y creo que ha hecho cosas bastante interesantes, sobre todo con Trish, no solamente el videoclip, y al final, no puedo decir nada sin decir spoilers, pero al final... El villano es como el que dice, vamos, es un personaje que no esperabas que fuera el villano. Incluso las cosas que hacía Jerry ha tenido una resolución que fue satisfactoria, aunque no me importaban, francamente, al principio. Uh-huh. Y no sé, la verdad es que he disfrutado la temporada, pero me ha gustado más como preludio a la tercera temporada, que pueda haber o no han anunciado todavía, pero me imagino que habrá. Uh-huh. Sí, yo me he quedado también un poco así. Yo creo que ha tenido episodios muy buenos. El episodio de Flashback es sensacional. El episodio del origen, entre comillas, de la madre de Jessica. O el episodio que estaba dirigido por la hija de David Lynch, en la que recuperamos a un personaje de la primera temporada, entre comillas, sí. Y ese episodio me gustó bastante también. Ha tenido, pero como he tenido la sensación de que con todo lo que tenía que ofrecer se ha quedado un poco por debajo. No sé, como que sí. No está, o sea, la sensación es muy buena, la tal, pero como que el cuerpo me ha pedido más. Sí. Entonces, me ha pasado mucho con el regreso de este personaje de la primera temporada y cosas de esas, que es en plan, bien, y luego es en plan, tal. Y luego piensas en cómo termina el capítulo y dices, y ya está, ¿vale? Entonces, por lo general, me ha parecido muy buena temporada. Creo que es verdad que Jessica Jones, lo que comentábamos en ese, se vale por sí sola para sostener una serie y tal. Me ha sobrado, me ha seguido sobrando muchísimo la trama de Jerry Hogarth. Mm-hmm. Y eso es lo, quiero decir, lo único que quitaría directamente lo de Hogarth. Que luego dices, pues mira, sí que es verdad que tiene sus cosas, sus temas y su relación con la trama principal, pero es en plan, pues mira, cambiamos. Desde luego, jubílate ya. No era fundamental, pero por lo menos lo que te decía, ¿no? Que el final me dio satisfacción. Pero es cierto que era la parte menos interesante. Sí. Entonces, claro, si tienes una. Si vas manteniendo tres tramas, ¿no? La trama general, la trama principal con Jessica Jones y todo eso. Y luego ya empiezas a envolver por ahí una trama de Jerry y la trama de Patsy, de Trish. Claro, y una se te queda muy floja. Sí. Al final, 13 episodios se te hacen mucho para esa trama. Sí. Hombre, que lo podían haber condensado o tal. Y hubiera quedado, no sé, por lo menos más, no sé. Son de esas típicas que nunca hay una decisión correcta, entre comillas. Sí. Pero yo creo que sí que lo podían haber planteado mejor. Sí, y hubiera funcionado. Al final, el problema, entre comillas, que tiene la trama de Jerry es que la showrunner intenta hacer una trama de verdad y desarrollarla y hacerla a buen ritmo y hacer un arco. Y como realmente es la que menos interés tiene y la que menos es necesaria para la serie, pues te sobra durante más tiempo. Quiero decir, sí, por hacerlo bien, ocupa más espacio, ¿sabes? Entonces, bueno, te quedas un poco así. Pero bueno, que a mí lo de la trama de Trish me ha gustado cómo ha terminado y las complejidades que tiene el personaje, que a lo mejor es una cosa que no estaba, aunque estaba ahí, no estaba tan desarrollada la primera temporada y no sé, me ha gustado dónde ha ido y a ver dónde va. A ver, sí. A ver dónde va la tercera temporada, que bueno, pues de momento yo sigo siendo fan de la serie, así que a tope con ella. También hemos visto, no sé si has visto tú también, el comienzo de la temporada, de la cuarta temporada de iZombie. Ay, no lo he visto, cuéntame. Pues sigue estando muy, a mí me sigue gustando muchísimo la serie esta. Va a tener 13 episodios y estamos ya por el cuarto, el quinto creo, casi el último que han emitido. Comienza ya, claro, no sé hasta qué punto, bueno, estamos ya en la Seattle Zombie, ¿no? Con Chase, con Fillmore Graves controlando la ciudad, este cuerpo paramilitar zombie y todo eso, y estamos en ese momento de ver que cómo es la nueva Seattle una vez que ya se han cambiado tantas cosas y bueno, pues ahora ya parece que toda la ciudad está así. Entonces se ve un poco el tema de, pues eso, de la separación entre la población humana y la población tal. Básicamente está aprovechando ya, están aprovechando para hacer esta alegoría también un poco a temas de racismo, a temas de sociedad, a temas de cómo puede sobrevivir, no sé, esta unión entre zombies y humanos, ¿no? De cómo puede seguir. hay una cosa que... Bueno, han tenido un episodio doble especial que ha sido Brainless in Seattle, que ha estado bastante bien. Está, por ejemplo, bueno, pues Liv y tal, sigue sus, con sus investigaciones. Major está con, pues eso, estando con Fillmore Grace de sargento, llevando una escuadra, un escuadrón. Se va viendo, pues eso, como no hay está viendo una crisis de cerebros, ¿no? Porque no hay suficiente gente que done sus cerebros para los zombies. Y a la vez la población zombie está aumentando, entonces están llegando a un punto de que no se puede sostener la situación, y de hambre para la gente que, pues eso, para los que toman lo, porque no hay suficiente tubos, no hay suficientes dosis. Hay una cosa que está muy curiosa, que bueno, pues también el tema de coyotes, de gente de gente que pues saca de la ciudad o mete de la ciudad a los que los piden o lo que sea, y bueno, pues la verdad es que me sigue pareciendo una serie muy muy simpática, muy muy buena, muy interesante de ver. Ah, bueno, también muy, que sale el padre de Blaine, el famoso padre de Blaine, que la habían matado, entre comillas, la habían dejado ahí en un pozo en la temporada anterior, pues ahora ha salido del pozo y está dirigiendo su propia secta zombie, y la verdad que está bastante curioso todo. Y nada, la serie pues está muy bien, está muy muy chula, y la verdad que, no sé, es una serie que me sigue pareciendo que es la serie de zombies, o sea, la serie que se necesita ver para hablar de no sé, para hablar de muchas cosas, y yo creo que están llegando a mejor a temas que, por ejemplo, en The Walking Dead no, llegaban a algo peor, no sé por qué. También por aburrimiento, me imagino que será. Supongo. Y nada, pues me ha parecido un buen comienzo de temporada. Pues genial. Y vamos con he puesto aquí final de Metal, que a nadie le importa, porque... Ni me lo he leído, porque no me importaba. Ya la he leído, yo lo abrí y dije, hasta luego, Mari Carmen, y ahí está. Pues Scott Snyder y tal, pues dice, es el caos absoluto, ya lo dijimos en sus primeros cómics, en los primeros números. Lo que no he apuntado, no sé si has leído el último de Doomsday Clock. Ay, no lo he leído. No, mira, pues ya cuando lo leamos lo comentamos, que viene el origen de Rorschach, del nuevo Rorschach. Uh-huh. Y bueno, pues nada, que Scott Snyder, chico, nos has dado una pereza absoluta, ¿no? Porque bueno, que una cosa es que quieras hacer una cosa, entre comillas, novedosa, ¿no? Pero darle un poco de, no sé, de coherencia argumental, darle un poco de, no sé. Tengo que decir... Que en el segundo número estamos más perdidos que una gamba y... no sé. Más perdido que una gamba, no lo había escuchado nunca. Ya, me lo acabo de inventar. Adelante. Tengo que decir que le voy a dar... no sé por qué, pero le voy a dar crédito a Snyder porque si haces un crossover que no tiene ningún tipo de repercusión ni relevancia y que probablemente se va a olvidar todo el mundo de él cuando se acabe... Aunque dicen por ahí que no, pero bueno, sobre todo porque Scott Snyder le va a tocar seguir escribiendo cosas de DC. Pero tengo que decir que ya que haces eso, es mejor hacer Metal que hacer Pecado Original o Axis. Quiero decir, por lo menos es una ida de olla. Es muy caótico, pero tiene algún concepto gracioso... Y es un poco exagerado. Ya que te pones, por lo menos, algo que a alguien le vaya a parecer entretenido, sí, ¿no? O sea, se te va a ir la pinza, pues que se te vaya de verdad. Sí. Porque ya me dirás tú, esos crossovers de Marvel si te valían para algo. Entonces, ya que no vales para nada, pues hazlo un poco más gracioso, por lo menos. Pero bueno, que no sigo sin ser demasiado fan, pero bueno, oye, ahí está. Ay, en fin. Y vamos con una cosa que ya has comentado. My favorite thing is monsters. Sí, lo que más me gusta son los monstruos que han llamado en España, que ha publicado aquí Reservoir Books. Es uno de los cómics que han nominado como mejor novela gráfica en los Hugo de este año. Y bueno, es un cómic que es de la autora Emil Ferris, que es una diseñadora gráfica y demás, que básicamente cómics como tal no había hecho antes, y que es una cosa, pues es un cómic que tiene ahí su historia fuera de lo que es el cómic, porque es gracioso. Se le ocurre la idea en 2001 cuando está la mujer en el hospital porque la ha quedado paralizada por la fiebre del virus del Nilo Occidental y unas leches del copón, y empezó a dibujarlo incluso con su mano paralizada. Y después, cuando iba a salir el cómic en 2016, la empresa que la había imprimido, que era una empresa china, se va a pique y se quedan todos los números retenidos, es que así que se quedan sin ellos, y luego pues al final Fantagraphics lo publicó el año pasado, y menos mal, ¿no? Porque me parece que es un cómic pues bastante bastante genial. La historia es un poco a ver, así resumida. La protagonista es una niña de 10 años que vive con su madre y con su hermano mayor en el Chicago de los años 60, y es un poco de esto de niños y adolescentes que van creciendo y descubriendo cosas de la vida. Al mismo tiempo es esta niña investigando la muerte y quién sabe si posible asesinato de una de sus vecinas, y cosas sobre el arte en los museos de Chicago, cosas sobre el título de la serie lo dice todo, ¿no? Porque le gusta a esta niña, le gustan los monstruos, le gustan las revistas y las películas de monstruos, y también le vale pues porque ella se siente un poco distinta a los demás, ¿no? Y la tratan un poco como un freak, ya sabes. Y es muy curioso porque es un cómic que está impreso sobre líneas occidentales, horizontales, como si fuera un cuaderno, ¿no? En el que ha ido dibujando la niña, y mezcla dibujos que casi parecen un poco bocetos dibujados por la niña con dibujos que son ultra realistas, y un montón de apuntes al margen y detalles y cosas de contexto. Es un cómic que le tengo aquí en la versión original que publicó Fantagraphics, pero el cómic de Reservoir Books es exactamente igual la edición, lo cual no es una cosa que suelen hacer mucho, así que eso se aprecia. Y es un cómic que vais a tardar en leerlo si lo pilláis, porque tiene más de 400 páginas. No sé si va a tener más de dos, pero es el primer libro. Y es un cómic que depende de ciertas cosas que os hayan pasado o no en la vida, os puede tocar un poco el corazón. A mí, en la parte tirando al final, ya se me nublaron un poco los ojos, pero luego, bueno, también tiene otras partes. La presbicia, sí. Ese debe ser eso. Cuando te haces mayor. luego también tiene partes que hablan sobre la Alemania nazi, hablan sobre cosas de racismo en los 60 en Estados Unidos. Tiene un montón de cosas y está, que dices, que habla de demasiadas cosas así sobre el papel cuando lees todos los temas que toca, pero al final lo ata todo dentro de la historia de una forma muy muy interesante y de una forma muy emocional. Y la verdad es que es un cómic que me ha parecido súper original y muy chulo. Y oye, supongo que no será para todo el mundo, pero la verdad es que me ha gustado un montón y yo sí que os lo recomiendo. Pues guay, guay. La verdad es que cuando lo pusiste en la noveno letter, ya en vuestros buzones. la verdad es que me interesó mucho, y de hecho estuve viendo la ficha técnica en la página web de Reservoir Books, y vi un poco de la previa que tienen, y la verdad es que me llamó bastante la atención. Así que lo mismo me lo pillo o lo que sea. Yo voy a hablar de dos cómics de Marvel. El primero es Pantera Negra, una nación bajo nuestros pies, título original Black Panther, A Nation Under Our Feet, que es el primer arco. Bueno, son los tres primeros volúmenes de la Pantera Negra de Ta-Nehisi Coates y Brian Steelfreeze, en el que pues se empieza con la Pantera Negra de con esa etapa de la Pantera Negra del autor este, que bueno, pues ha ganado el premio nacional en Estados Unidos, el MacArthur, digamos que es un novelista top en Estados Unidos y dijeron en Marvel. Y el Pulitzer, el Pulitzer no sé si estuvo nominado, pero no estoy seguro. Es que ahora creía mismo que había ganado. Bueno, es un... él lo que tiene son... La idea de arcos es hacer mega arcos de 12 números, temporadas, lo que él llama. La primera temporada es esta, Una Nación Bajo Nuestros Pies, y la segunda temporada es Vengadores del Nuevo Mundo. Entonces, en Action Under Our Feet son tres tomos, cada uno de 4 números, en los que nos introduce en la Wakanda posterior a todo el lío que hubo en los Vengadores de Hickman, ¿no? Con todo Infinito y demás, como pues estaba Pantera Negra por ahí en el universo cósmico y demás, y con las cosas de Illuminati, de nuevos Vengadores y tal, y mientras tanto y sus combates contra Namor, y mientras tanto pues Wakanda invadida por la Orden Negra, por las hordas de Thanos y demás, y dejaron Wakanda hecha un asco, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento de revuelta social en torno a Wakanda. Ve Black Panther, ve T'Challa, cómo está, no, cómo peligra su reinado, cómo además su hermana Shuri se quedó gracias a las acciones de Black Swan, se quedó en un estado que no estaba ni muerta ni viva, está, no sé, en un estado raro, y en ese primer arco es lo que va haciendo, ¿no? Por un lado, ve demasiado el cómo restaurar la paz, entre comillas, la normalidad en su país, que vienen sus revueltas, los terroristas, un grupo terrorista, ve que se les ha revelado hasta su guardia real y hasta sus lobos blancos, ¿no? Por otro lado, ve cómo... Y por otro lado, el cómo rescatar a Shuri de ese estado de suspensión de su vida, ¿no? La verdad es que es un... son tres tomos, es un mega arco. A mí me ha gustado mucho, es fantástico. Pero también he de decir que es como que demasiado poco introductorio a Pantera Negra. No es que como que te encuentras con tanta cosa de repente repartida que los que estemos un poco despistados con todo el tema Black Panther, es en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en esta nación, no? Me hace gracia sobre todo que... T'Challa apenas sale, hay cómics en los que apenas sale y a lo mejor salen solo su madre, solo, o sale no sé quién, o sale no sé cuántos, hablando y actuando, haciendo sus cosas, ¿no? Y bueno, pero bueno, es una historia muy compleja, pero de estas que terminas de leer y dices, ostras, dame más de aquí, ¿no? Y la vez que también he de decir que va increciendo. El primer tomo me dejó un poco tal, pero luego ya según fueron saliendo los siguientes, ya dije, más a tope con esta serie. Genial. Y nada, la verdad que la recomiendo. O sea, si os interesa un poco, es más... Es verdad que a lo mejor te encuentras con que es un más drama político o tal que otra cosa, pero bueno, la verdad que está bastante, bastante interesante. Y bueno, pues también tengo el 100% Marvel, Estela Plateada. Bueno, digo la edición de Panini, pero en realidad lo que me he leído es la edición de Comixology, que sacó a 89 céntimos de euro. Sí, señor. Este mismo tomo. Porque bueno, que es que luego lo digo, es que lo tengo apuntado en el guión y empecé a contándolo, pero luego no lo he dicho en las noticias. Es una cosa relacionada con esto, ¿no? Que es que en Comixology están sacando Bueno, sacaron primero un gran saldo de Marvel con multitud de tomos a 89 céntimos de euro cada uno. 99 céntimos de dólar. Y claro, ahí me dice, vamos, me gasté 15 euros. A lo tonto. Como que no quiere la cosa. Este. Y porque dije, es que, no, lo peor es que la selección primera era de 40 y tantos. Y madre. Vamos a rebajar un poco. Porque había material muy interesante y muy bueno y tal, y que quería... Algunos los había leído, pero a ver, me pones que había el Secret Empire a 89 céntimos y lo compro. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues me fui haciendo tal y el caso es que algunos libreros estaban un poco cabreados, ¿no? Y Cebulski les dijo ahora en el C2E2... Porque claro, sacaban tomos, ya no tomos antiguos, sino tomos modernos, tomos nuevos. Estaban saliendo algunos a esos 89 céntimos, ¿no? De hecho, el otro día me pillé el X-Men Grand Design, el volumen 1, que es la reconstrucción de toda la historia de los X-Men desde la antigüedad. No porque no. La antigüedad de los antiguos egipcios. Sí, o sea, de hecho he echado de menos eso. La historia de Apocalipsis. Eso es. Pero sí que comienzan con... Bueno, aparte de... Comienzan con la lucha entre Namor y... Entre Namor y la antorcha humana que casi destruye Nueva York en los años 30, ¿sabes? Uh-huh. Por ahí empiezan. Y continúa con... las primeras páginas están dedicadas a la genealogía de Xavier. Madre. Entonces, bueno, a su padre, su madre, no sé qué, cuando su padre muere y su madre se casa con el padre de Juggernaut, cosas de esas, ¿no? Y bueno, es un material que está muy curioso, a ver si me lo leo entero, tal. Total, pero salió el otro día en tomo en las librerías y en Comixology a una diferencia de $15, no sé cuánto sería, ¿no? Mm. Claro, los libros dicen, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y Cebulski, tirando un poco de balones fuera, dice, no es decisión nuestra, es de Comixology y Amazon. Que dices, bueno, a lo mejor sí, pero me extraña que lo hagan con vosotros y no con DC. Ya. Yeah. Así. Entonces no lo sé. ¿Qué estará pasando allí? Bueno, el caso, que leí el Silver Surfer, el último volumen de La Estrella Plateada de Dan Slott y Mike Aldred, que reúne los números 7 al 14, usa de la segunda colección. Ya sabes que renumeraron, por eso de por Marvel Now, y hay que renumerar cosas, esas cosas. Y bueno, pues este es el total, el quinto volumen de y es la despedida de Dan Slott y Michael Red de la serie de Estrella Plateada, y la despedida también del personaje de Don. Comienza la serie, pues eso, con las aventuras de tal, como dice, no sé quién lo dijo, que era en plan el mejor fanfiction de Doctor Who que encontraréis. Y sí. Es que es así, o sea, así tal cual, ¿no? Es Estrella Plateada con su companion, entre comillas, haciendo sus aventuras cósmicas y siendo molantes, ¿no? Y bueno, el caso es que pues van al casino cósmico, entonces qué, y a partir de ahí pues empieza a pasar cosas que llevan a quedarse pues atrapados en el antes del tiempo, ¿no? En un momento antes del tiempo. Entonces, pues hay incluso paradojas temporales que sacan ahí. Y la verdad es que es un tomo muy chulo. Es un tomo que ya desde la página ya te huele toda despedida. Está muy bien pensada. El dibujo de Aldred, como siempre, es fantástico. Las ideas de Dan Slott también están muy, muy, muy bien. Y es un tomo que terminas y estás ahí también que se te han emborronado los ojos un poco. Y ese de decir, joder, qué chulo, qué buena serie ha sido el Estrella Plateada de Dan Slott. Qué inventiva, qué buena ciencia ficción, qué buen todo. Y que no sé, estupendo. Además, daba la casualidad de que leí este tomo el mismo día que salió el cómic, el número de... ¡Spoiler! La muerte de Thor. Ajá. De Jason Aaron. Y el día ya no me dio para más. de lo lloroso que estuve. De, ay, que se me rompe el corazón varias veces. Ay, y bueno, la verdad es que son, no sé, que ha sido una etapa excelente y bueno, pues nada más que añadir. Me ha encantado. Genial. Ah, genial. Y nada, vamos a despedirnos. Vamos, sí, a despedirnos. No sé, vamos a ver si. No sé si tenemos algo por ahí en algún comentario en Twitter, en Facebook. No lo sé, pero me tengo que ir ya, o sea que da lo mismo. Para otro día. Ah, vale. Vale, pues como no tenemos prisa, ya los comentarios que nos habéis dejado, ya os hemos dicho que hemos tenido que hemos abierto una newsletter, un boletín semanal de noticias, en el que, pues, como veíamos Dani y yo, que vamos a grabar y vamos a seguir grabando con un ritmo un poco de aquí para allá, de tal, pues decimos, pues por lo menos que tengáis algo. Algo puntual en vuestras vidas de nuestra parte, que no sé cómo aguantaremos también. ¿Quién sabe? Y bueno, pues ya lo tenéis. La novena, os pondré el enlace en el post para que os suscribáis. Y bueno, pues nada más. Si Dani se tiene que ir, pues nos despedimos ya. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.